Quiero aprovechar, hemos hablado más de una vez telefónicamente y ahora reconozco que es Daniela Lillo quien tengo aquí a mi lado. Con todos los eventos que ha organizado, Daniela, quiero felicitarla a usted, a todo el movimiento que le dio la plaza esos días que hubo, esa apuesta a seguir pensando en el barrio, y en usted a todo el galpón, bueno, a todas, bienvenida. ¿Cómo anda? Gracias, muchas gracias. Sí, cerrando el año, el balance me imagino que es positivo, hicieron un montón de actividades comunitarias, ¿o no? Muchísimas. Va, capaz que me equivoco, dígame usted. Muchísimas, muchísimas, y bueno, estamos más que satisfechos porque los objetivos que nos planteamos en el mes de febrero de este año los hemos cumplido. Nos quedan algunas cosas, pero bueno, las haremos el año que viene. Seguiremos apostando a más, pero bueno, siempre con la comunidad, siempre presentes en los barrios y bueno, más en el nuestro, que es donde estamos ubicados, que es el barrio Sati. Claro. Trabajando muy fuertemente en los espacios comunes, ¿no? Como son una plaza, desde la red, siempre trabajando en conjunto, acompañándonos con las instituciones barriales. Hemos podido lograr muchas cosas, así que esto solo no se hace, ¿no? El galpón amarillo, si bien siempre lo digo, tiene muchísimo recurso humano para poder trabajar, no lo queremos hacer solo, siempre apostamos a poder compartir con el centro de salud, con la biblioteca, con distintas instituciones, y bueno, hoy nos está colaborando la escuela para poder estar haciendo el acto de cierre de algunos talleres del galpón, así que bueno, siempre trabajando en conjunto. Uh-huh. Les tocó además remar en el medio de lo que siempre es el Ministerio de Desarrollo y sus avatares, ¿no? Que es triste porque año tras año va ahí buscando, de repente parece que se va a prolijar y de repente otra vez se desinfla y usted igual la siguen remando y a vos sí. Te toca, con, me imagino, con tus compañeros seguir para adelante porque si se quedan esperando a que se prolije de nuevo se pierde un tiempo que es precioso. Sí, nosotros en lo que es el barrio, como que no nos repercute tanto a nivel empleados, ¿no? Compañeros, en las decisiones y demás, porque nosotros seguimos igual, como vos decís. Nosotros estamos convencidos de que si estamos ahí es porque realmente tenemos el perfil y la capacidad y la pasión para hacerlo, ¿no? Porque si no, bueno, tranquilamente buscas otro lugar del ministerio o del Estado público para poder trabajar. Te vas. Exactamente, pero bueno, nosotros apostamos a que con la familia se pueda hacer muchísimo y también ayudar al vecino a entender de que él puede lograr cosas por sí mismo también, no dependiendo siempre del Estado, de lo que el Estado le pueda dar o le pueda entregar, ¿no? Podemos hacer cosas. Sí. De hecho, y lo han demostrado. Sí, tenemos una muy linda experiencia con lo que es el grupo de adolescentes. El grupo de adolescentes nos empezamos a reunir a mitad de año, a tener nuestras reuniones con ellos para escucharlos, sus demandas, sus deseos. Y ellos nos habían propuesto hacer un viaje. Ellos querían viajar, querían ir a San Carlos de Bariloche a conocer y a pasar unos días. ¡Wow! Menudo sueño. Sí. Obviamente yo como coordinadora nunca digo que no, yo digo no, por supuesto vamos que vamos a ir, vamos a ir, sí, yo dije, vamos a ir, no va a ser fácil porque son lugares en donde se maneja mucho dinero, los costos son muy altos, pero bueno, creo que vamos a poder. Empezamos con ventas, empanadas, rifas, sorteos, de todo con los chicos, reuniones de padres, reuniones con ellos, el tema del comportamiento, no querían ir con los padres, ellos querían ir con nosotros, bueno, trabajar las pautas de convivencia y demás. Qué lindo. Ya se iba acercando la fecha y como que algunas cosas no cerraban, ¿no? Y me llama la Fundación Creando Futuro, diciéndome que también tenían un viaje a Bariloche con los adolescentes y que había cosas que tampoco les cerraban, pero que si nos uníamos, podían salir. ¿Y? Y sí, nos unimos y nos fuimos. Nos fuimos 4 días a pasar maravilloso porque hicimos todo lo que nos habíamos propuesto, las excursiones, los paseos, las salidas. La pasamos de maravilla. Pudimos ver nieve, que era lo que más a ellos les importaba, poder conocer la nieve, poder subir a las montañas, poder jugar un poco con la nieve, con los chicos, compartir. Y hemos pasado unos días hermosos e inolvidables, porque eso no te lo olvidas jamás. Entonces yo siempre apuesto a eso. Todo se puede. En la medida en que uno se pone un objetivo y trata de ver cómo puede hacer para lograrlo, y si tenemos el equipo, yo siempre rescato el equipo que tengo, que te acompaña, y lo vas a hacer. lo vas a hacer. Por eso apuesto a estos espacios comunitarios en los barrios, porque el vecino lo tiene que aprovechar. Tiene que, sí. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Sí, no, es que lo está tiene, muy bien lo tiene que aprovechar. Pantil. Lo tiene que aprovechar porque es de ellos. Nosotros estamos para trabajar para la comunidad, entonces estamos abiertos de 8 a 20. En cualquier momento la vecina, el vecino se puede acercar con alguna demanda, con alguna pregunta, si necesita alguna ayuda, nosotros estamos ahí. Están ahí. Estamos hablando con Daniela Lillo, con ella estamos un poco analizando el año, mirándolo. No sabía de esto, la verdad que me sorprende gratamente. Me imagino que pudieron además cultivar grupo, cultivar respeto, personas, y además compartirlo con otra gran casa de vida, que es la Fundación Creando Futuro, que también, ¿no? Así que me pone muy contento, sí, que eso también haya ocurrido. De hecho, nosotros allá hicimos, fuimos a conocer el Ecos Bariloche, que está en un barrio muy puntual de lo que es la ciudad de San Carlos de Bariloche. Está en la parte de atrás del Cerroto, está, ¿no? Sí, está en el Alto. Maravilloso. Maravillosa la bienvenida, la apertura que nos dieron. La pasamos muy bien, muy bien. Ellos, la verdad que nos recibieron, nos regalaron una excursión, hicimos lo que es la caminata, no me lo voy a olvidar nunca, lo que es el Cerro López. ¿Llegaron hasta arriba al refugio? ¿Fuiste caminando? Fuimos caminando hasta arriba. Ya. Tendrían que ver la cara de Daniela. ¡Qué lindo! Y estoy acá. Es una de las caminatas más... Caminar por la montaña, hacer ese sendero, respetar al grupo, llegar todos juntos, sí, le da una sabiduría a la persona, mm, que me parece que uno no se da cuenta. No, fue increíble. Nosotros no lo podíamos creer. Nosotros tenemos personas mayores, no adultos mayores, pero mayores que, bueno, con algunos temas de salud, y pudimos lograrlo. Fue magnífico. Llegar arriba, había nieve, nos estaban esperando para hacer actividades en la nieve, hicimos una fogata, no, estuvo buenísimo. Por eso te digo, nos traemos los mejores recuerdos. Nosotros, así que imagínate los adolescentes. Qué lindo, porque además lo soñaron. Y lo soñaron y lo cumplieron. Y ustedes lo ayudaron a que, sí, se cumpla. Sí, por supuesto. Y eso no es poco, sobre por todo supuesto en los tiempos de hoy, que ha sido que siempre son muchos más de nubarrones que desde luz misma. Sí. Así que... No, tenemos experiencias y relatos que nos van a marcar a nosotros como empleados que somos, ¿no?, del Estado, porque somos empleados, claro, ¿no?, más allá de exacto, trabajar sí, en un barrio. Sí, sí. Te marca, porque vos en esos lugares es donde decís si esto es para mí o no, si tengo realmente la vocación para estar acá o no. Yo por eso lo rescato mucho, siempre se los agradezco, siempre les reconozco su actividad, su trabajo, su compromiso con la tarea, y bueno, pudimos lograr lo que hoy tenemos, ¿no? Hoy cerramos los talleres de oficio, hacemos el cierre. Hoy hacen el cierre de los talleres de oficio por día, este año, claro, hasta febrero que empezarán la convocatoria. Sí, sí, y está el día 20 nos vamos a la lobería. A cerrar con todo, con todos los no que ingresan al... No, están levantando la copa y siguen laburando. Ustedes, Daniela, por favor. Sí. Y bueno, el primer día hábil de enero estamos de vuelta, ya abriendo con la colonia de con verano colonia y actividades verano, recreativas. Claro. Sí, en el mes de enero hacemos actividades recreativas, sí, con los chicos, salidas al río, vamos a ir al cóndor. Tenemos algunas actividades también, porque, bueno, ya te digo, el recurso humano que tengo es mucho, entonces puedo darme el lujo de decir, bueno... Se toman licencia algunos, otros trabajan, otros después cuando vuelve el otro, el resto se toman licencia. Es muy lindo lo que decís, porque esto, ¿no? Hay mucha laburante en Viedma que está en la administración, labura en el Estado y que está todo el día ofuscado, cara larga y que siempre despotricando. Y vos a cada rato estás remarcando que que sos parte de un equipo que tira para adelante aún... Que no sepan si el ministro sigue siendo ministro o si al que le habían mandado la nota sigue estando o no. Y eso me parece que ayuda, tal porque cual, si no, no sería sí, posible. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es el trabajo comunitario, ¿no? El trabajo social. Se trata de esto, de estar con la comunidad siempre. Y primero porque es nuestro objetivo y segundo porque se nos paga para esto, ¿no? Está muy bien. Tengo otra anécdota para contarte. Nosotros la semana pasada hicieron el cierre de tejido y telar, que es uno de los talleres a los cuales hoy se le entrega el certificado. Hicieron el cierre a las termas. Se fueron las abuelas y las termas que están acá en Villalonga, en Luro. En Luro. Luro. Y una de las abuelas nos decía, yo le digo, bueno, Teresa, te anotaste para ir a la lobería, ¿no? Sí, me dice, ya me compré el gorro, me dice, señor. Y ya que fui a las termas, ahora me voy a animar, porque yo no conozco la lobería. Ah, mirá, claro, uno no se da cuenta de todo lo que puede generar. Exactamente, entonces yo, viendo todo eso, escuchando todos esos relatos y todas esas experiencias, y yo sigo. Ya le anticipaste que hay que bajar y después hay que subir, ¿no? La lobería. Sí, sí, ya igual nos hicimos los trámites pertinentes para poder tener el carrito, la lobería siempre nos colabora. Ojo, que no te digan que sí porque yo fui. Ay, no, por favor. El año pasado nos colaboraron con el carrito y con el baño todo el día. Hicimos una nota y bueno, siempre están dispuestos a colaborar porque bueno, este año invitamos al otro Ecos que está ubicado en el barrio Guido, la casita de Nehuen, va a estar yendo con nosotros, así que somos un número bastante interesante que va a estar el día 20 disfrutando de la lobería. Lobería también. Sí. Bueno. Hoy es el cierre de los talleres ahí en la Escuela 200 a las 6 de la tarde. Me imagino que es una muestra también de todo lo que se ha hecho en el año. Sí, vamos a hacer una muestra en lo que es proyección de fotos. Bien. Los talleres que hoy van a entregar su certificado es el taller de peluquería, el taller de carpintería. Con razón tenés el pelo muy bien. El taller de carpintería, el de peluquería, el taller de tejido y telar y el taller de alfabetización, Yo Sí Puedo. Wow. Así que bueno, están invitados todos los familiares de todos los usuarios que han pasado por estos talleres. Y bueno, también el empleado va a estar llevando a su familia, porque bueno, es un momento como para que la familia también pueda ver, ¿no?, lo que su señora o su marido ha podido estar haciendo en la institución durante el año, ¿no? Bueno, ¿qué hacen en el galpón? Claro. Bueno, hoy van a poder estar ahí, poder conocer a todo el equipo de trabajo. Vamos a estar compartiendo algunos pan dulce, algunos budines que hicimos en el taller de panificación, que es otro taller también que hoy entrega certificados a las mamás que han ido a los talleres que se han dado. Durante todo el año estamos nosotros. Siempre hacemos un horario de tarde y uno de mañana por el tema de por ahí facilitarle a la mamá que trabaja. Está bueno. Tenemos hombres también que hicieron el taller de peluquería, también que van a estar hoy recibiendo su certificado, así que estamos más que felices. Y bueno, decía, cerran con esto lo que son los talleres. El 20, el cierre total, ahí con un viaje que es a lobería. Y si se quieren sumar a la colonia de vacaciones, tienen que acercarse nomás al galpón, sí, porque eso ya va a comenzar en enero. En enero, todos los viernes vamos a estar ubicados en el barco hundido. Todos los Ecos de Viedma vamos a estar haciendo lo que es la colonia de verano. Los viernes nos vamos a unificar todos a hacer actividades recreativas. ¿Por la mañana? Mirá. Y después, bueno, cada Ecos tiene sus actividades. Nosotros tenemos actividades en la semana y vamos a tener algunas salidas al balneario del Cóndor también. Claro. Claro, pueden acercarse a inscribirse y a informarse, ser parte de informarse de las actividades. Daniela, nuevamente felicitarte en vos, a todo el equipo, lo has remarcado durante toda la entrevista, la nota esto de no sería posible si no hay un equipo humano que lo sostenga. Totalmente. Y obviamente aquellos que han aprovechado y que están haciendo uso y que se van ahí también aferrando y son los que también preguntan cuándo empezamos de nuevo y todo eso, que es parte de la vida linda, en este caso, del Galpón Amarillo. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos, no sé si estabas sabiendo de que estamos a punto de ya tener nuestro edificio nuevo. Estuvieron este año esperando a ver si llegaban y no llegaban. Bueno, empezó la obra hace un mes y ya está ahí. Me el capataz lo voy a ver una vez a la semana, paso, lo visito, le llevo torta. ¿Y cómo vamos? Va muy bien, muy avanzada, vamos. Más de lo que yo me esperaba. Me dijo, estate atenta porque en febrero estás acá, ya vamos a estar terminando. Era muy poco lo que le faltaba, era terminación de obra. Sí, pero a veces son las que más tardan. Aquellos que están con obra saben que las terminaciones son las... Bueno, uno ve todo el edificio y dice, claro, ¿cuándo lo inauguramos? Bueno, yo te digo que estoy yendo, todo, ya tengo una vez a la semana voy y está muy, muy avanzada la obra. Así que yo creo que para febrero vamos a estar teniendo noticias y vamos a estar haciendo... También les vamos a estar avisando y seguramente va a haber un acto y bueno... Felices porque en ese lugar vamos a poder duplicar las actividades. Más trabajo. Que es lo que esperamos. Más lugar, más trabajo. Y los chicos, obviamente, será otro el número que va a ingresar porque, bueno, dado el espacio físico, ¿no? Hoy el espacio físico no nos ayuda a tener... estamos en un lugar muy reducido, la calle French y Parisi. En ese lugar, que ya va a ser nuestro, es un lugar muchísimo más grande. Tiene Zoom, tiene aula, tiene oficina, tiene depósito, tiene patio... y es nuestro. Sí. Y además del equipo hermoso que integrás, van a tener un lugar ahí acorde para poder seguir agrandando los sueños. Sí, totalmente, totalmente. Estamos con muy buenas noticias. La verdad que terminamos el año cansados, pero felices, y esperamos, ya te digo, comenzarlo de la mejor manera, que es en nuestro propio espacio. Sí. Hoy a las 6 de la tarde, los que quieran acercarse, pueden acercarse a la Escuela 200, ahí estarán cerrando el año. El Galpón Amarillo, un año que, bueno, claramente, a mí me encantó cada vez que charlábamos algo. Estamos acá este viernes, queremos que los vecinos se sumen a la plaza, vamos a estar pintando los árboles. Y así, y acá estábamos con un... momento, el taller de natación de todo, siempre proponiendo. Y la verdad que eso tiene que ver también con el equipo que tenés, así que... Totalmente, aunque sos parte, totalmente. Uno dice tengo, pero en realidad es parte de un equipo, así que... Siempre me dicen, sos una locomotora, sí, lo sé, no me canso nunca, pero bueno. Pero sin el resto de los vagones. Con el resto, obviamente, sí. No se va a ningún lado. Sí. Gracias por esperar unos minutitos que estuve ahí esperando, Daniela, y también nuevamente en vos, a todo el equipo que trabaja y a todos los que fueron parte de este lindo año que ha tenido el Galpón Amarillo. Bueno, muchas gracias a ustedes.